Atento, atenta, soy el Adri Corresponsal Popular para Radio El Grito. Estamos hoy en la ciudad de Mina Clavero, porque la Asociación Civil Transierra Dona va a realizar mañana una nueva jornada de donación de sangre. Así que estamos con María León, ella es la encargada de la asociación. Nos gustaría que nos cuente acerca de esto. Buen día, María, ¿cómo estás? Hola, Adri, buen día. Muy contenta, muy entusiasmada por, bueno, esta nueva jornada de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea, que se va a hacer mañana sábado 20, en el IPEM 285 de Mina Clavero. ¿Cuántas jornadas van? Un montón ya. Van un montón, sí, ya hemos pasado las 20 y algo, ya no las contamos, ya decimos una nueva jornada. Ahí va. Y esperamos que sigan siendo muchas más todavía. Para quien puede mañana o quien pueda ir en otro momento a donar sangre, hay ciertas cosas, que ciertos mitos, esto sí, esto no, puedo dar sangre, una sangre. Vamos a refrescar eso nuevamente. Bien, uno de los mitos más grandes es el tema de ayunas, porque cuando vamos a hacernos análisis tenemos que ir en ayunas. Para donar sangre hay que desayunar bien para que después no se nos baje la presión, no nos empecemos a poner pálidos. Ese es uno de los mitos más grandes. Después tenemos el tema de los tatuajes. Las personas que tienen tatuajes o que tienen piercing pueden donar sin ningún problema, siempre y cuando haya pasado más de 6 meses desde que se lo hicieron. Después tenemos, bueno, el tema de las enfermedades. Aquellas personas que padecen hipertensión, tiroides o diabetes, ojo, los diabéticos que no usan insulina pueden donar. Las personas que tienen hipertensión o tiroides y toman la medicación y están controlados y se sienten bien en ese momento, pueden donar sangre sin ningún problema. El tema de las vacunas. De las vacunas comunes que estamos poniendo en este momento, que son las de la gripe, la de la neumonía, si ya pasó, por ejemplo, una semana, 10 días, no tuviste síntomas, no tuviste fiebre ni ningún síntoma, podés donar sangre sin ningún problema. Lo mismo pasa con las vacunas del COVID, que todavía también se están colocando. Si pasó una semana, 10 días y no tuviste fiebre, no tuviste ningún síntoma, podés donar sin ningún problema. Ahora, uno de los nuevos mitos es el tema de los pacientes que tuvieron COVID o que están vacunados. Hay gente que dice, si estás vacunado no podés donar sangre. Eso es mentira. Si estás vacunado o si tuviste COVID, podés donar sangre sin ningún problema. La edad es a partir de los 16 años con el DNI o con alguno de los padres presentes, pero siempre con el DNI. Y hasta 65 años, ese tema también es como que está finita esa línea, porque hay gente de más de 65 años que tiene una salud envidiable, mejor que la de los de 20, ellos pueden donar sangre. El tema de la edad es más que todo para cuidar al donante, ¿no? Porque es como que a partir de cierta edad empezamos con ciertos problemas de salud, entonces no le vamos a sumar el hecho de sacarle sangre. Bueno, y se viene, María, el primer festival solidario, ¿no? Sí, por la razón es que estamos celebrando la vida de todos los pacientes que pudimos ayudar en estos años. Transierra Dona está celebrando su 5º aniversario, si bien hace 5 años que hacemos jornadas de donación de sangre, pero también tuvimos un año completo de trámites para lograr un convenio con el banco, para que el banco pueda venir periódicamente. Así que, celebrando nuestro 5º aniversario, se nos ocurrió hacer el primer festival de la solidaridad. En ese festival no vamos a donar sangre, pero sí vamos a seguir ayudando a mucha gente. Este año, por ejemplo, van a participar los amigos de Huellitas, los amigos de la sala oncológica, del geriátrico. Vamos a estar colaborando con instituciones educativas. Los chicos que egresan estos años, que están tratando de juntar plata para sus egresos, van a poner un puestito también. Vamos a colaborar con hay mucha gente de las sierras, hay un hogar de niños, el gaucho, el Papá Noel de Tras la Sierra nos ha pedido también colaboración. Así que para este festival, donde tenemos muchos artistas invitados, va a haber baile, va a haber folclore, va a haber bailarines, va a haber cuarteto, va a haber de todo. Para este festival, como la entrada es gratuita, vamos a pedir una colaboración de un alimento no perecedero o ropa de abrigo o calzado en buen estado. Y con esa colaboración les vamos a dar un numerito para poder hacer sorteos. Tenemos hermosos premios también para regalarle a la gente. ¿Dónde va a ser el festival? El festival va a ser el domingo 21 a partir de las 14 y hasta que baje el sol en el Polideportivo de Cura Brochero. ¿Hay algún número de teléfono al cual alguien pueda contactarte? Para contactarse, ya sea para donar sangre, porque lo hacemos con turnos para organizarnos mejor y que no se nos haga tan larga la espera, para donar sangre es 3544-628596. Igual para el festival, si quieren colaborar con algún premio, pues estamos, todavía pedimos premios o donativos, o aquellas personas que por ahí no pueden o no tienen ganas de llegarse el domingo, pero sí tienen para colaborar con ropa o alimentos, es el mismo número, 3544-628596. Ese es el número de Tras la Cierradora. Bueno, María, te agradezco mucho la atención con Radio El Grito. Buenísimo siempre lo que haces, ayudando a la gente. Bueno, esperamos que se repita. Esto va a seguir, vendrá el segundo festival y vendrán nuevas jornadas de donación de sangre. Vamos a seguir, si Dios quiere, nos permite seguir ayudando a la gente a recuperar un poquito su calidad de vida. Y a la vez, el hecho de sentirse bien, ¿no? La persona que está donando está salvando vidas. Así que vamos a seguir haciendo. Y bueno, lo del festival, por supuesto, por eso decimos es el primer festival. Vendrán otros. Muchas gracias a ustedes siempre por la colaboración.